ojos de cristal, siento como fluye el mar por ti. Donde aprendí a navegar, donde solía naufragar, por las calles de y en tus ojos de...